Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día, lunes 2 de marzo de 2020. Y el Partido Comunista de Chile invitó ayer domingo a sus amigos, a sus amigas, militantes, adherentes, simpatizantes, a una jornada de foros, de conversaciones, en torno justamente al estallido social que comenzó, recordemos, el 18 de octubre del año recién pasado, y el proceso constituyente que está en pleno desarrollo, particularmente en torno al plebiscito del próximo 26 de abril. Este domingo 1 de marzo, en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad de Santiago, en la USACH, se llevó a cabo este conversatorio, esta reunión, y el Partido Comunista realizó justamente este encuentro para el debate en torno a los temas que están gravitando en la coyuntura social y política. Los comunistas invitaron a esa jornada y todas las organizaciones del comando Apruebo Chile Digno, entre ellas la Federación Regionalista de Social, el Partido Progresista, el Partido Igualdad, el Partido Humanista, Izquierda Libertaria, el Movimiento Político Mapuche Hualmapuwen, Partido Comunista. La idea era buscar contribuir desde esa visión al debate que se desarrolla en el país sobre el proceso constituyente que enfrenta la campaña de la derecha, que llama al rechazo a una nueva constitución, a pesar que firmaron un acuerdo por una nueva constitución el 15 de noviembre pasado. Bueno, en entretelones, lo que hay tras cada noticia, vamos a presentar el discurso que entregó el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller, ahí en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad de Santiago, el día de ayer domingo. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Compañeras, compañeros, compañeres también, amigas y amigos todos, sean muy bienvenidos a este evento. Siéntanse como en su casa. Esperamos atenderlo con toda la fraternidad que acostumbra el Partido Comunista de Chile. Quisiera también partir agradeciendo al rector de la USACH, antigua Universidad Técnica del Estado, respecto de la cual muchos acá tienen o tenemos gratos recuerdos, y especialmente en la figura de Enrique Kirchner, de Víctor Jara y tantos otros que hacen honor a nuestra historia, a nuestra dignidad y a nuestra lucha por los derechos del pueblo de Chile. El Partido Comunista ha hecho extensiva a ustedes esta invitación a intercambiar opiniones sobre temas trascendentales para nuestra sociedad y el futuro de nuestro país. Lo hacemos en medio de una crisis social histórica, una de las más profundas y prolongadas, a causa del descontento por la extrema desigualdad y sus secuelas de injusticia social. Ante una institucionalidad anacrónica que no da respuestas a sus demandas y un gobierno que responde con el uso de la fuerza y violaciones a los derechos humanos para defender los privilegios de unos pocos y no abrirse a la posibilidad que el pueblo, en esta coyuntura, decida su propio camino a una democracia más justa, equitativa, igualitaria, de desarrollo sustentable, plurinacional y regionalizada, con igualdad de género y de diversidad cultural, con respeto por los derechos humanos. Pero antes de continuar, es preciso dejar en claro que no estaríamos en esta coyuntura tan proclive a los cambios si no se hubieran levantado centenares de miles, millones de voces y voluntades en las calles a lo largo de todo Chile para expresar su rebeldía y su rechazo a un sistema y un modelo injusto de sociedad, pueblo que aún continúa la lucha y abre un interrogante sobre la salida política a la crisis. Por ello, desde esta tribuna, expresamos nuestro saludo especial para nuestro pueblo combativo, el gran protagonista, el único que con unidad y lucha puede conquistar el Chile digno que se merecen las mujeres, jóvenes y adultos de diferentes condiciones sociales, que se merecen las mujeres, jóvenes y adultos de diferente condición social y étnica que con tanta fuerza lo están exigiendo. Y desde luego, saludamos a las mujeres que el año pasado abrieron el camino de las grandes multitudes manifestándose en las calles, exigiendo mejores condiciones de vida, igualdad de derechos y el fin de los abusos y la violencia contra la mujer. Este año, todas y todos contribuiremos a una gran celebración del Día Internacional de la Mujer, en la marcha del día 8 y en el paro femenino del día 9, para dar continuidad a sus demandas. Los comunistas estaremos allí, con Gladys en el corazón, porque el día... porque el día 6 de marzo se cumplirán 15 años desde su fallecimiento. Será nuestro mejor homenaje a nuestra querida compañera, una mujer valiente que alzó su voz de forma decidida, inconsistente por la dignidad de la mujer chilena. El estallido social que partió el 18 de octubre y que representa la respuesta a una larga etapa de postergaciones, de promesas incumplidas, de abusos, de corrupción, de falta de participación, logró con su fuerza, su unidad y la contribución de los trabajadores que llevaron adelante paros productivos de alta participación, abrir una brecha en la que hasta ahora ha sido la incombustible Constitución del 80, la Constitución pinochetista, base institucional de privilegios para una minoría y del modelo neoliberal causante los bajos salarios, las bajas pensiones, la mala atención en salud, la mala calidad de la educación pública, la pérdida de soberanía económica, entre otras injusticias. Por primera vez se remecía hasta los cimientos el entronizamiento de una élite que goza de privilegios casi inconmensurables por su acumulación de riqueza, su control de poderes fácticos y de los medios de comunicación. El gobierno se vio obligado a abrir paso a un proceso constituyente que ha querido ser amañado en las formas y restringido en su participación. Una mayoría parlamentaria desechó la Asamblea Constituyente originaria, instalando a cambio una convención constitucional que no es exactamente lo mismo. Tengamos presente que aún están pendientes en el Senado y en el Congreso la aprobación de la paridad de género y los asientos reservados para pueblos originarios. Nuestra exigencia es que esto se concrete antes del plebiscito. No es un proceso fácil, pero como partido hemos aceptado el desafío de participar con toda nuestra capacidad movilizadora. Por ello formamos parte del comando Apruebo por un Chile Justo, conformado por los partidos que no firmaron el acuerdo y por numerosas representaciones sociales. El desafío es derrotar a los que están por el rechazo a una nueva constitución, especialmente a la derecha, y por convencer a los indecisos o sectores que plantean restarse de ir a votar. Solo una mayoría contundente de votos por el apruebo, junto a la movilización social, puede acercarnos a un cambio efectivo y no formal de la Constitución del 80. Pensamos que toda la oposición estará unida en el voto apruebo, también una parte de la derecha, minoritaria. Pero está claro, y debemos tenerlo muy presente, que el resultado depende en mucho de que un nuevo y masivo contingente de electores que hasta hoy se ha restado a los procesos electorales se incline a votar por el apruebo. También es necesario hacer claridad sobre una confusión que se da en muchas personas que piensan que la convención mixta es la que corresponde a la paridad de género. Como dijimos, la paridad de género está aún pendiente de su aprobación y hay que luchar por ello. La derecha se aprovecha de esta confusión. La convención mixta es la que está constituida en un 50% por personas electas por el pueblo y un 50% por parlamentarios electos de entre ellos mismos por el Congreso Pleno. Por tanto, nosotros llamamos y debemos votar por la convención constituyente 100% electa por el pueblo. Es por ello que ya empezamos a jugarnos en los casa a casa, en los puerta a puerta, en mítines, asambleas, salidas a las ferias, a los paraderos, a los metros, en todas las comunas de Chile, ganando voluntades y explicando el sentido y la necesidad de participar. Mientras tanto, el gobierno de Piñera prepara las condiciones para enfrentar una nueva oleada de demandas que se vería enormemente fortalecida por un triunfo contundente del apruebo. Su táctica es la de desmovilizar, poner como el problema principal de los chilenos y chilenas la violencia, que se genera principalmente por la negativa gubernamental de atender la demanda social. La verdad es que el gobierno no haya quien cargarle la mano de una responsabilidad que es solo suya. El 99,99% de los chilenos no está cometiendo ningún acto de violencia. Protestar y demandar cambios no es sinónimo de violencia. Los comunistas seguiremos apoyando y participando de todas las manifestaciones populares. No le haremos el juego a Piñera, que necesita crear un enemigo interno para justificar la represión y la criminalización de la movilización social, para estigmatizar a partidos de izquierda, para justificar la violación a los derechos humanos con resultado de muertes y lesiones, como la pérdida parcial o total de la visión. Y también para justificar salidas autoritarias o de estados de excepción, ante lo cual las fuerzas democráticas debemos estar alerta. Los ejemplos de Brasil y Bolivia nos muestran a las claras que la derecha dura, con la anuencia y participación norteamericana, tiene la capacidad y la falta de escrúpulos como para revertir los procesos democráticos y progresistas en base a la mentira mediática y la conspiración golpista. La derecha y el gobierno quieren escamotearle al pueblo la posibilidad de una nueva constitución que cree las condiciones para un nuevo proyecto de desarrollo para Chile. Un presidente con apenas un 6% de aprobación ciudadana incluso con los salvavidas que se le lanza desde ciertos sectores de oposición, se aferra al poder con este cometido. Los comunistas confiamos en el pueblo, en su sabiduría, en su fuerza, en su capacidad para encontrar una salida democrática a la crisis y superar la Constitución del 80 y un modelo que no es la solución para la gran mayoría y tampoco para encauzar un desarrollo del país acorde con sus necesidades. A ello queremos contribuir los comunistas y por ello esta invitación a esta serie de seminarios que se inician hoy con la presencia de representantes de partidos y movimientos sociales afines. Queremos establecer con claridad cuáles son las normas que deben incorporarse a la nueva Constitución, preguntarnos sobre el papel del Estado, los derechos de las personas, la soberanía económica, la institucionalidad, como por ejemplo la necesidad de un Parlamento unicameral, el Estado plurinacional, la igualdad de género, los derechos medioambientales, la nacionalización del agua como bien común público y universal, la vigencia de los derechos humanos y los derechos laborales, la superación de las AFP como fórmula para el sistema previsional, que escuchen bien, el año pasado obtuvo un 60% más de utilidades que alcanzaron a los 649 millones de dólares que siguen engrosando los bolsillos de unos pocos. Estos son algunos, entre muchos otros temas. La claridad sobre ello es esencial, porque es lo que está en disputa. Y en su momento deberemos buscar acuerdos sobre las normas fundamentales para que ellas queden plasmadas en la nueva Carta Magna. Porque además es imperioso que las fuerzas de izquierda, progresistas y democráticas, tengamos una propuesta de salida a la crisis, objetivos programáticos claros y un proyecto de país que realmente represente el sentir mayoritario. En ello está la esencia de la disputa del poder y la hegemonía cultural que se pone cada vez más a la orden del día. Se ha tratado de oscurecer y ocultar que la protesta y la demanda sigue siendo fundamentalmente masiva y no violenta. Se trata de ocultar lo que ocurre en los estadios, en los festivales, en todo evento de concurrencia popular. El sentimiento de protesta está en los sindicatos, en las universidades, en los colegios, en las poblaciones. Ni Mom Laferte, que dijo las cosas claras en Viña, ni los pobladores que escuchaban a Daniel Jaba de una iglesia en Osorno y que sufrieron un atentado por militantes de derecha son violentistas. Tampoco lo eran Víctor Jara, asesinado por la dictadura, ni Gladys Marín, cuyas tumbas fueron mancilladas. Nosotros, los comunistas, no somos violentistas, de lo cual trata de acusarnos el gobierno. No quisiera terminar sin antes expresar nuestra solidaridad y afecto a todos quienes han sido víctimas de la represión y de la violación de los derechos humanos. Les decimos a ellos, nuestra lucha por la vigencia del respeto a los derechos humanos y contra la impunidad seguirá de manera inclaudicable. Compañeras y compañeros, de esta manera damos por abierto este evento de seminarios y encuentros por los cambios que Chile demanda y necesita. Agradecemos su participación y nos encontraremos en la lucha por más y mejor democracia. Por un Chile digno, mil veces venceremos. Muchas gracias. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Hemos presentado el discurso que entregó el día de ayer, ayer domingo, el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista de Chile, jornada por una nueva constitución para un Chile digno.